estoy esperando en el bar a que llegues tú. Estoy impaciente y espero tu voz escuchar. Un niño me trae un mensaje, tú no has de venir. Se nublan mis ojos de llanto, presientes el fin. El frío silencio que corta un suspiro se adueña de mí. Parece verdad que sales con otro, me quiero morir. Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón, a darme tanto amor como me has dado tú, querida. Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón, a darme tanto amor como me has dado tú, querida. Para todas las FMs, locutores y operadores, gracias por difundir nuestra música. Y en especial a un gran amigo, a vos, Pulpo Villalba. Un niño me trae un mensaje, tú no has de venir. Se nublan mis ojos de llanto, presiento es el fin. Frío silencio que corta un suspiro se adueña de mí. Parece verdad que sales con otro, me quiero morir. Nadie podrá llenar este vacío en mí.